con soles de primavera para plantar la bandera con la luz. Vamos a andar en verso y vida juntos, levantando el asunto del pan y la verdad. ¡Hey! ¿Qué haces, loco? ¿Cómo andás, don compañero? Bueno, y como todos los lunes de 19 a 20 aproximadamente, en FM La Mosca 93.5 solemos darte charla en esto que deben llamarse Che Compañero. Hoy, lunes 9 de febrero, siendo las 19 horas con 3 minutos, Roberto y quien te habla, Javier, arrancandonga. Así es, como decía compañero Javier, hoy 9 de febrero, sí, señor, de 2015, siendo pasadas las 19 horas, acá desde FM La Mosca 93.5 en el Centro Cultural Manuel Suárez, en Pavón 1625, casi esquina Galicia, en el barrio de Piñeiro, partido de Avellaneda. Vamos a andar un nuevo, ajá, un nuevo Che Compañero en este tercer año de vida feliz. Hoy es el cumpleaños de mi compañera. Mirá, no, ¿no? Le mandamos un beso desde acá. Y ayer cumpleaños de Antonella, mi hija, la más chica. Así que ando de joda. Andan, cumplieron años cerquita. Exactamente. Una hoy, se regala, ¿qué? Una se regala el cumpleaños de la otra. ¿Hoy qué tenemos para festejar? No, y hoy vamos a comer la torta que sobró de ayer. No. A la patrona, a doña Norma, hay que comprarle una buena. Sí, bueno, pero qué sé. Ayer estuvo trabajando bastante. Ajá. Bueno, a ver, hoy estuvimos conversando con Javier, hay un tema que a él le preocupa y que tiene que ver con, bueno, con parte de lo que está sucediendo en el escenario nacional que desarrollamos el lunes pasado y que seguramente algo conversaremos el día de hoy, que tiene que ver con la denuncia de Fiscal Nisman y la muerte de Fiscal Nisman, pero creo que la preocupación de Javier, y con justa razón, pasa porque hay y hubo otras muertes, ¿no? Entonces, buena parte, tal vez, la expliquemos desde ese punto de vista, ¿no? Lo que llama la atención, no solo es esto de que hubo otras muertes y otras desapariciones en democracia, sino que a mí lo que me llama la atención, parece que hubiera, no sé, hubo como un ataque de desmemoria por parte de varios fiscales, dirigentes gremiales, incluso por una parte nada despreciable del colectivo social. Se olvidaron, por ejemplo, de que hubo un montón de fiscales, estos que van a hacer esta marcha del silencio, que estuvieron cajoneando durante muchísimo tiempo, no solo casos como el de Nisman, el de la AMIA, casos como Gatillo Fácil, Luciano Arruga, Jorge Julio López, bueno, puedo seguir nombrando, y la lista es larga, ¿viste? Durante muchísimo tiempo. Y he visto mucha gente muy feliz con esto de la marcha del silencio. Ahora, se olvidaron que estos mismos crápulas son los que nos sumergieron durante años en la peor desgracia de la justicia que pudimos haber soportado. Pero no solo eso, todos estos fiscales también son avalados por una sarta de gente que dice llamarse político y política. En este momento se me vienen dos a la cabeza, Lilita Carrió y Patricia Bullrich, que fueron dos de las bostas más grandes que tuvimos que soportar en materia social, económica, no sé, junto con otras bostas más, ¿no? Patricia Bullrich fue ministra de Trabajo. Sí, señor, fue ministra de Trabajo. Del señor Fernando de la Rúa. Sí, señor, y antes fue ministra, no sé, no era un ministerio, una secretaría del tema de las penitenciarías. ¿Se acuerda del Servicio Penitenciario Federal? Esa no me acordaba. Sí, duró uno o dos meses nomás en este puesto. Esa no me acordaba. Sí, le hicieron un par de... Tuvo un par de quilombitos en un par de cárceles y se abrió de gamba como suele hacer Patricita. Ah, mira vos, esa no la tenía. Bueno, yo para que la gente se acuerde, ¿no? De que... Sí, sí, de dónde venimos. De dónde venimos, ¿no? Patricia Bullrich se... enorgullecía de haberle quitado un 13% a los jubilados y a los docentes, ¿se acuerdan? A los laburantes estatales, junto con Fernando de la Rúa. Así es. ¿No? Bueno, y ahora se queja porque la señora presidenta en un año aumentó 5 veces el sueldo de los jubilados. Le aumentó una cagada, seamos honestos, pero aumento al fin. Ella no solo no aumentó, sino que le quitó. Rebajaba. Claro. Así que bueno, esto también forma parte de mi preocupación. Y bueno, entonces la vamos a desarrollar en el programa. Y junto con esto, yo me voy a ir un poquitito atrás en el tiempo. Y lo dijimos el día lunes pasado, pero quiero dedicarle una parte importante, dentro de las posibilidades, al restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Qué sospechoso esto, ¿no? Así que, si te parece, con estos dos grandes temas que fuimos peloteando en la producción del programa. Sí, señor. Escuchamos un temita, antes. Un temita, y le arrancamos con tu preocupación. Ahí va. Thank you. vamos a andar en verso y vida juntos, levantando el asunto del pan y la verdad. Vamos a andar matando al egoísmo. Y bueno, acá estamos de vuelta, después de haber escuchado Soda Stereo, La Ciudad de la Furia, a propósito de las cositas que están pasando en nuestro ISPA. Che, hubo quilombete en Córdoba. No sé. Sí, hubo quilombete en Córdoba. Recién estaba viendo unas fotos que me mandaron por Facebook. ¿Por qué asunto? Hay gente que parece que no tiene casa y quiere tener casa. ¿A vos te parece, esto negro? Sí. Que lo parió. Sí, y la policía, por supuesto, salió a defender la propiedad privada como corresponde, ¿no? Propiedad privada, por otra parte, de un señor que en la reputísima vida le dio pelota, ¿no? Claro. Pero como ahora lo ocupó gente indigente. Negrito. Claro, negrito, sí. Hubo que sacarlo a palos. Sí, sí. Bueno. Bueno, tenías algo preparado, Javier. Ajá. Con respecto a esto de las muertes y del aniversario de Luciano Arruga. Acá tengo, vos sabés, del amigo Tomás Eliachev Tornillo, una nota sobre Vanessa Orieta, hermana de Luciano Arruga, este muchachito que desapareció la policía y que apareció como NN en un hospital. Y que, la nota es la siguiente: la lucha por los derechos humanos cobró fuerza en los últimos años de la mano de la denuncia contra el accionar de las fuerzas policiales, cuyas víctimas son mayormente jóvenes de condición humilde. Una referente destacada de este movimiento es Vanessa Orieta, hermana de Luciano Arruga. Fue ella quien hizo pública una denuncia gravísima. El joven desapareció forzadamente hace 6 años en La Matanza, luego de negarse a robar para la bonaerense. Pese a que fue buscado intensamente, su cuerpo apareció recién en octubre pasado, enterrado como NN en La Chacarita, luego de pasar por el hospital Santoyani, donde su familia lo buscó sin obtener respuestas. Voy a saltearme algunos párrafos porque es... Es extenso. Es un poquito largo, sí. Vanessa, hay que crear conciencia para que se entienda lo que sufren los jóvenes en los barrios cuando se discute sobre inseguridad. No hay que discriminar y criminalizar a los jóvenes. Tenemos que hablar de las mafias organizadas de la policía que controlan los delitos. Está en juego la vida de muchos pibes de los barrios que necesitan que cada vez seamos más los que expresamos a favor de sus derechos, pidiendo la condena rotunda y el nunca más. Como el disco dedicado a Luciano Arruga que hizo una banda que se llama Salta la Banca, o la puesta en marcha de la radio Zona Libre al respecto también. Pregunta Tomás, ¿cuál es su planteo en este nuevo aniversario? Este 31 de enero recordamos un nuevo aniversario de su desaparición y muerte. Queremos que se sepa el rol que cumplieron las comisarías de la zona, el ex destacamento de Lomas del Mirador y la comisaría Octava, que es donde depende destacamento y que en tiempos de dictadura fue un centro clandestino de detención. Queremos que se condene a los responsables materiales, políticos y judiciales. No se puede volver a permitir un hecho de semejante crueldad. Pregunta Tomás, ¿no creen en la teoría del accidente? Nosotros tampoco creemos en esta pedorrada, ¿no? Y ella responde, no creemos que haya cruzado por su propia decisión la Avenida General Paz en una zona muy peligrosa para el cruce del peatón. Luciano vivía a 15 cuadras del lugar, conocía perfectamente por dónde se debe cruzar. Hay que investigar qué pasó las horas previas. Denunciamos la desaparición a la 1 de la mañana, aparece en la General Paz a las 3:25. Nuestra denuncia se potenció, hay peritajes que indican que Luciano estuvo esa noche en el destacamento y en un patrullero, los libros de guardia estaban completamente adulterados, hay tachaduras, borraduras, enmiendas. Se comprobó que los patrulleros salieron de la jurisdicción asignada sin dejar asentado en los libros por qué hacen esos movimientos. Desde el primer momento denunciamos que la policía lo tenía amenazado por haber negado a, por haberse negado a salir a robar para ellos. Tomás le pregunta directamente, ¿no?, a quienes señalan como responsables políticos de este asesinato. Vanessa, sin dudar, responde el gobernador Daniel Scioli, es el responsable máximo por la desaparición de Luciano. Es responsable de que se endurezcan cada vez más los pedidos autoritarios y violentos, como bajar la edad de imputabilidad de los menores y pedir que se los castigue más. Quiere someter cada vez más a los jóvenes, endurecer las medidas de control de los barrios, invisibilizándolos con cercos. A los pibes los detienen de forma arbitraria e ilegal, les arman causas. Una vez encerrados sufren torturas en los lugares de encierro. Scioli nunca tuvo la delicadeza de acercarse a mi familia, nunca escuchó lo que teníamos para decir. Es por esto responsable máximo de todo el estado de tortura que nos tocó vivir como familiares. El entonces ministro de Seguridad, Carlos Stornelli, fue quien más claramente marcó la mirada de la gobernación. Cuando logramos que nos recibiera, nos dijo que no había noticias, no había, perdón, policías corruptos en la bonaerense, y nos invitó a salir a sus oficinas. El otro es el ministro de Justicia, Ricardo Casal, que tiene responsabilidad, y Viviana Arcidiácono, auditora de asuntos internos de la bonaerense. Nunca investigó a los 8 policías del destacamento involucrados en la desaparición y muerte de mi hermano, y el rol de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia fue lamentable. Bueno, esta nota es un poco más extensa, pero por cuestiones de tiempo la reduje un poquito, ¿no? A ver, tanto en los municipios como en la gobernación de la provincia de Buenos Aires y en los distintos municipios de las distintas provincias y en las distintas gobernaciones de las distintas provincias, el rol de la Secretaría de Derechos Humanos, que existe en todo el ISPA, la verdad que solo un cartelito puesto en un escritorio o en una puerta, donde la verdad que no pasa nada, no se le da curso a absolutamente ningún tipo de investigación, solamente se acuerdan de su rol el 24 de marzo, para, bueno, recordar la fecha donde la dictadura comenzó el asesinato más cobarde de nuestra historia reciente, por ahí el 2 de abril, por la cantidad de soldaditos muertos, por Jorge Julio López, pero así, actos para recordar esta fecha, nada más. Pero en realidad a lo que tienen que hacer no hacen un joraca de nada. Es solo un cartel. Y en esto tiene mucho que ver y mucho responsabilidad el gobierno nacional, porque debería ser quien le apretara los cojones para que realmente cumplieran la función que tienen que cumplir. Y por supuesto los ciudadanos, ¿no? Nosotros también tenemos un pedacito de responsabilidad en esto. Sí, pero a mí me parece, coincido con vos, me parece oportuno la lectura de este reportaje hecho por el compañero Tomás a la compañera Vanessa Orieta, que creo que salió publicado en la revista 23. Sí, señor. Nosotros el lunes algo dijimos al respecto, en el sentido de que nosotros no le quitamos, al contrario, toda la importancia a la muerte de Nisman y todo lo que está alrededor de ello, la denuncia de Nisman, el papel del sionismo, del imperialismo yanqui, la CIA, el Mossad, la CIDE, etcétera, etcétera. Pero tampoco queríamos o queremos dejar de hablar de nuestros muertos, ¿no? Y en este caso el compañero Luciano Arruga, como vos decías, fue un compañero que el 31 de enero se habían cumplido seis años, bien, sí, digo, señor, de su desaparición, y hace pocos meses atrás se encontró enterrado como NN, y resulta que supuestamente, según la versión oficial, había sido atropellado en la General Paz en la noche de su desaparición. y como dice la compañera Vanessa, su hermana, durante estos 6 años la familia estuvo recorriendo todos los despachos habidos y por haber y no encontró ningún tipo. Es más, también fueron al hospital. Sí, sí, al mismo, al Santo Yani, donde él estuvo. Sí, sí, le dijeron que sí, no sí, sabían sí. nada. Entonces, volviendo, el tema de la muerte de Nisman y la denuncia que hiciera Nisman contra la presidenta Cristina Kirchner, el canciller Héctor Timerman, el diputado Andrés Cuervo Larroque, los dirigentes Luis de Lía, Fernando Esteche, Yusuf Khalil y algunos funcionarios de los servicios de inteligencia por supuesto encubrimiento de los atentadores contra la AMIA y en definitiva con encubrir a Irán, sigue siendo el tema que concita la atención, al menos de los grandes medios masivos, como no podía ser de otra manera, y en mi opinión asistimos nuevamente a una enorme manipulación por parte de estos medios. Y ahora a esto se suma que, como vos decías al inicio del programa, Javi, varios fiscales nacionales convocan para el 18 de febrero, fecha en que se cumplirá el primer mes de la muerte dudosa del fiscal Nisman, a una marcha de silencio de Congreso a Plaza de Mayo, porque en definitiva es a la unidad federal de investigaciones que estudiaba el caso AMIA, que queda ahí en Hipólito Yrigoyen a 400 en la Plaza de Mayo. Algo dijimos el otro día, el gobierno, una de las resoluciones que adoptó en el marco de esta situación, que evidentemente genera una crisis política o conmoción política o situación política, yo no quiero ser catastrofista, evidentemente es un hecho de gravedad el que estamos asistiendo, envió un proyecto de disolución de la Secretaría de Inteligencia, que a su vez reemplazaba a la Secretaría de Informaciones del Estado, o sea la CIDE, para crear la Autoridad Federal de Inteligencia, con la idea supuestamente de democratizar los servicios de inteligencia de nuestro país. Si vos estás de acuerdo, vamos a un tema y me gustaría que le dediquemos unos minutos. Dale. A este tema. A la vida. Haciendo radio 93.5 MHz, una radio distinta. Estamos haciendo radio. Hoy quiero estar contigo, amigo, porque disfruto tu presencia ante mí, porque lo mismo te ha de ocurrir a ti, porque es hermoso que nos pase a los dos. Hoy quiero estar contigo, amigo, emocionados al abrirse una flor, discutiendo porque el globo estalló, emborrachándonos de risa y dolor. Hoy quiero estar sin entender la distancia que nos va a separar, la frontera que lacera lo poco que queda, para que uno pueda en los tiempos que llegan repartir amor. Hoy quise estar contigo, amigo, y la dura realidad destruyó dulce sueño que formamos tú y yo. Tal vez mañana haya otra suerte, ojalá. La distancia que nos va a separar, la frontera que lacera lo poco que queda, para que uno pueda en los tiempos que llegan repartir amor. Hoy quise estar contigo, amigo, y la dura realidad destruyó el dulce sueño que formamos tú y yo. Tal vez mañana haya otra suerte. En el momento en que ingresa Franciotti, digamos, a la clase, abren todo. Represión policial a piqueteros. A 12 años de la masacre de Avellaneda. 25 de junio, 17 horas. Festival en la estación Darío y Maxi. Es estación Avellaneda. En verso y vida juntos, levantando el asunto. Se coló, pero no importa. Viene bien para recordarlo, ¿no? Cada tanto hay que volverlo a pasar. Sí, mirá, ya que estamos, hablamos de. Porque íbamos a hablar del tema de los servicios de inteligencia. El 26 de junio del 2002 fue algo que estuvo, la masacre de Avellaneda, algo que estuvo relacionada a la tarea de los servicios de inteligencia de aquel entonces, que pretendieron venían desarrollando toda una teoría de que supuestamente había un plan insurreccional para tomar el Estado. Ajá. El poder y no sé qué otras cosas más hacer. En función de esto se generó todo un andamiaje represivo, se intentó impedir la movilización, se desató la represión por todos conocidas, que concluyó con las muertes de los compañeros Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, una cantidad, un centenar de heridos y un montón de compañeros y compañeras que fueron detenidos. En ese entonces, el actual secretario general de la presidencia, Aníbal Fernández, ocupaba un cargo importante, si no me equivoco, el mismo secretario general de la presidencia, sí, fue señor. También parte de toda esa orquestación con el gobierno de Duhalde a la cabeza, y al frente de la Secretaría de Inteligencia se encontraba Carlos Soria, que fue gobernador de la provincia de Río Negro y que fue asesinado por su esposa hace un año y poquito atrás. Ajá. Pero lo que yo me quería referir, digo, esto viene bien. Por eso que se coló ahí viene bien para, incluso también viene bien para recordar lo que dijimos días pasados, que Luis de Lía en aquel entonces sostuvo la teoría de los servicios de inteligencia y la teoría del gobierno de Duhalde, de que lo que había pasado en el puente Pueyrredón había sido una pelea entre piqueteros. Esto y otras cosas más nos distancian muchísimo de Luis de Lía, pero esto no nos impide negar lo que dijimos la semana pasada y que nos solidarizamos con Luis de Lía ante las agresiones que está sufriendo por parte del sionismo y la reacción, y que viene sufriendo en tanto y en cuanto un luchador antisionista, defensor de la causa palestina, y bueno, en este caso con esto le está acusado de ser un defensor, tiene todo el derecho de serlo, de la República Islámica de Irán. Así que nuestra solidaridad con el compañero de Lía, como con el compañero Esteche y el compañero Yusuf Khalil, por estas agresiones que están sufriendo. Bueno, volviendo al tema de los servicios de inteligencia, hay un debate en torno a esto. El Poder Ejecutivo, la Presidenta de la Nación, ha enviado un proyecto de derogación de la CI, Secretaría de Inteligencia, que había disuelto al anterior CIDE, por la Autoridad Federal de Inteligencia. Este proyecto aparentemente no, concretamente cuenta con media sanción, con dictamen favorable por parte del Senado, y seguramente, si el kirchnerismo lo dispone, lo sacarán favorablemente en los próximos días y después deberá ir a diputados. Yo me quería referir a lo siguiente. Nosotros vivimos en el marco, en otro programa se hablaba, ¿no?, de un sistema capitalista. En el marco de un sistema capitalista, es decir, y el sistema capitalista tiene un Estado. Ese Estado, en mi opinión, es la organización de una clase para dominar a otra. Y ese Estado va a tomar todas las medidas habidas y por haber para defender a su clase, que es la que ha erigido este Estado. Por eso yo soy partidario que en una nueva sociedad va a haber que destruir este Estado, construir un Estado nuevo, un Estado de los trabajadores y el pueblo. Entonces, así como el capitalismo trata de encubrir la relación de dominación y de explotación entre el trabajador y el capitalista, también el Estado se presenta supuestamente como el intérprete y el conciliador de toda la sociedad, de todas las clases, pero en definitiva, esencialmente, es el Estado de la burguesía que pretende perpetuarse sobre la base de la explotación de los trabajadores, y por consiguiente su enemigo fundamental somos los trabajadores y el pueblo, y contra ellos va dirigida toda su atención. En este marco, los servicios de inteligencia del Estado, y sobre todo en Argentina, y fundamentalmente de los 70 en adelante, han jugado un rol, reitero, para la burguesía, para el imperialismo, muy ligado, el caso Nisman, en el caso la AMIA lo demuestra, muy ligados a la CIA y al Mossad, a los servicios de los dos estados terroristas más grandes del mundo, es decir, Estados Unidos e Israel. Y en Argentina en particular siempre han trabajado en contra del pueblo, en contra de los luchadores populares. E inteligencia no es solamente la CIDE, después Secretaría de Inteligencia, y se pretende que ahora sea Autoridad Federal de Inteligencia, sino que hay innumerables organismos de inteligencia. Todas las fuerzas armadas y de seguridad cuentan con su servicio de información, hasta el Servicio Penitenciario Federal. Ajá. Entonces, con esto que quiero decir, es lógico, desde el punto de vista de la burguesía, que la burguesía tenga su mecanismo para vigilar a quienes supuestamente vamos a enterrar a la burguesía y vamos a construir otra sociedad, que somos los trabajadores. Entonces, en este marco hay dos discusiones. Por un lado, que todo servicio de inteligencia en el marco de la burguesía va a atentar contra nosotros. Al mismo tiempo, en tanto y en cuanto los trabajadores no hayamos hecho la revolución y sustituido este Estado, y por consiguiente construir el Estado que nos cobije, y en todo caso defendernos de quienes quieran destruir ese Estado, debemos luchar por que se lleven adelante las mayores reglamentaciones democráticas posibles, ¿no? Lenin decía: somos partidarios de la República Democrática como la mejor forma de Estado para el proletariado en el capitalismo. Por supuesto que a esto le agregaba: pero no tenemos derecho a olvidar que la esclavitud asalariada es el destino del pueblo, incluso en la república burguesa más democrática. ¿Por esto qué quiero decir? Con esto quiero decir que en el marco de un sistema capitalista como el actual y en las relaciones de fuerza actual, la pelea de quienes queremos cambiar la sociedad, por supuesto, tiene que estar en señalar el carácter de clase del Estado, el carácter de los instrumentos represivos de ese Estado, el pedir, o en todo caso, el que los trabajadores y sectores populares tomen conciencia de ello y se pronuncien en esta dirección, pero al mismo tiempo también hay que prestarme, me parece, atención a que en todo caso se adopten dentro del marco de la democracia burguesa las mayores garantías de democracia posible, porque esto en definitiva, ¿por qué lo opino? No porque esto lo vayan a hacer, ni por embellecer a tal o cual gobierno, ni a tal o cual periodo, sino porque en todo caso también es una forma de desenmascarar la esencia de clase de esta democracia que pretende con discursos de ocasión modificar cosas para que nada cambie. Pero al mismo tiempo es cierto decir que aún en los marcos de la República Democrática Burguesa es necesario modificar la ley de inteligencia, y no solamente la EXIDE hoy sí, sino todos los servicios de inteligencia, y eliminar y prohibir que estos servicios de inteligencia, cualquier tipo de servicio de inteligencia, esté destinado a lo que están destinados la mayoría de estos servicios, que es a la inteligencia contra el pueblo, como ha sido demostrado hasta ahora. Esta gente no ha hecho otra cosa en los años, por lo menos desde que yo tengo uso de razón, que haber orientado su trabajo en escuchar, marcar e incluso hacer desaparecer a los trabajadores y a los sectores, a los luchadores populares, y no en todo caso con quienes amenazan la propia existencia de un país burgués, tal caso como, por ejemplo, nuestro enemigo imperialista inglés, que usurpa nuestro continente, que para eso en todo caso debería haber inteligencia, o el imperialismo yanqui, o una de las armas del imperialismo yanqui, que es el narcotráfico, que inunda nuestras calles, que destruye a nuestra juventud y destruye en definitiva nuestra sociedad, ¿no? En todo caso, para eso deberían ser los servicios de inteligencia y no como son hasta el presente, para vigilar a los trabajadores y al pueblo, proyectos X mediante. Yo quería decir estas cosas un poco desordenadas, un poco, si se quiere, académicas o teóricas, pero me parece que esto habría que decirlo. Y señalar que el propio Horacio Verbitsky, un hombre muy ligado al gobierno, viene señalando que hay un apuro desmesurado por parte del Poder Ejecutivo Nacional en la aprobación de esta norma, viene señalando errores de la misma, ¿no? Y independientemente de las diferencias que tengamos, Verbitsky es un hombre que de esto sabe, y al mismo tiempo sabemos que la oposición del gobierno lo que hace es denunciar al gobierno por otras cosas, pero no, obviamente no para defender estos intereses, sino para estar en mejores condiciones dentro de su pelea. Yo quería decir esto, Javier, porque en realidad creo que no es poco lo que está pasando, y algunas cosas me parece que teníamos que decir, ¿no? Sí, estoy en un todo de acuerdo con lo que dijiste. Yo creo que hay algunas cuantas cuestiones que a este gobierno se le traspapelaron. No sé si a propósito, si a sabiendas o como, bueno, entre nos, yo creo que forma parte de esta política de gobierno, ¿no? No profundizar demasiado en aquellas cosas que podrían poner en peligro su continuidad, por un lado. Esto significa no romper del todo con los industriales en la Argentina, no efectuar ningún tipo de reforma en cuanto a las leyes que tengan que ver con el Servicio de Inteligencia, con el Ministerio de Interior, con toda esta parrafada de espías y espiados y espiadores, queriéndose hacer los James Bond del Cono Sur, que no sé para qué carajo sirve. En realidad sé para qué sirve, ¿no? Esto es más control social. Esto no tiene nada que ver con defender nuestra soberanía. De hecho, se la está rifando a cada momento, me parece, ¿no? Tampoco quisieron profundizar mucho con la reforma impositiva. hay cosas que son, no solo son vergonzosas, sino que podríamos decir que son casi pornográficas, ¿no? Que los laburantes sigamos pagando el 21% del IVA. Este es el impuesto al valor agregado. Que los sueldos de muchos laburantes que tienen la suerte de ganar bien tengan también un impuesto al laburo, ¿no? Al valor agregado. Bueno, hay para decir hasta el hartazgo. La década ganada debe ser para ellos. A nosotros nos quedaron algunas deudas pendientes, ¿no? Y algunas migajas. Así que así las cosas, queridos vecinos de Piñeiro Gerli. O sea que recién estaba mirando, me mandaron una noticia que dice lo siguiente. El PJ salió a cuestionar el destino de los fondos que legisladores, concejales y empleados resignan para cumplir con la premisa de cobrar igual que un docente. Desde la izquierda reconocieron que parte del salario se usa para sostener locales partidarios, pero rechazaron la propuesta de donarlo al Estado. No queremos que paguen ñoquis y dietas, expresó el diputado Fresina. Esto es, atacan al FIT, Frente de Izquierda Trabajadores, por su caja partidaria. Ah, mira vos. Esto por un lado, ¿no? Esto salió en un diario de Mendoza. No, de acá de Buenos Aires. Cosa increíble, ¿no? Nosotros acá en Buenos Aires no nos enteramos de esto. Por otra parte, decime una, el ex intendente de Loma de Zamora. ¿Dualde? No. Muchacho peladito que le peleó al cáncer. Sí, pero que ahora volvió a ser intendente. Sí, volvió a ser intendente. El esposo de Jessica Siria. Sí, señor. Insaurralde. Don Insaurralde. Mi. Martín, sí. Insaurralde, mi. Mi. Micho. Mi. ¿No estaba con Massa? No. Todavía no. Todavía no. Flirteaba con Massa, ¿no? Sí. Estaba ahí. Dicen que cualquier momento se define, si por Massa o por Scioli. Ah, mirá vos. Porque hoy vi un par de carteles grandes. En el acceso a Camino Negro, ¿viste? Sí. Autopista Camino Negro, donde decía mi Frente para la Victoria. Y son nuevos, Sí, sí. En el mundillo político se señala que en cualquier momento se define si va con Massa o va con Scioli. Va con el Frente para la Victoria. Bueno, por las dudas él empezó a hacer propaganda, ¿no? A dos voces. Che, yo tengo dos informaciones. Sí. Y después, che, ya si querés en la última parte. Una y no te jodo más. No, por favor. Con 86 años el sábado murió el mago y prestidigitador Laván. René Laván. René Laván, sí. Así es. No puedo decir que me dejó triste, pero sí me dejó un regustito medio amargo por ahí. Un tipo muy querido, ¿no? Y sí. Y un tipo que, bueno, en su profesión, en su oficio, era de los más reconocidos en Argentina. Sí, un gran contador. No solo manejaba muy bien las cartas, sino que contaba historias. Y tenía una sola mano. Así es. Bueno, te dejo. No, yo tenía dos informaciones. Por un lado, hay trabajadores del subte que mañana marchan al juzgado penal contravencional de falta número 2, ubicado en Tacuarí 138, en el segundo día del proceso contra trabajadores del subte, que pretende sancionar a trabajadores del subte, valga la redundancia, por multa de más de 25 mil pesos aquellos que hayan participado de protestas en solidaridad con otros trabajadores. En este sentido, dice la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte, que convoca a concentrarse mañana martes 10 de febrero a las 9 horas en Tacuarí, Avenida de Mayo, los compañeros están siendo juzgados porque el 27 de febrero de 2014 se llevaron adelante una medida de apertura molinete en la estación Constitución como parte de la Jornada Nacional de Lucha por la Absolución de los Petroleros de las Heras. Ante ello, la respuesta del gobierno de la ciudad a este ejercicio constitucional de derecho de protesta fue iniciarle denuncias administrativas y penales. Entonces, por eso, en defensa de todos los compañeros procesados y por no a la judicialización de la protesta, la Asociación Gremial de Trabajadores de y Premetro convoca para mañana a las 10 de la mañana, para mañana a las 9 de la mañana en Tacuarí, Avenida de Mayo, para marchar al juzgado penal. Y la otra información que quería dar es de una amiga, que una oyente del programa, que ha participado de un concurso fotográfico bajo el lema Mujeres y Derechos, y esta compañera ha ganado uno de los premios que otorgaba la Universidad Nacional de General Sarmiento a través de la Diplomatura en Géneros, Políticas y Participación en el marco de una muestra sobre mujeres y derechos y mujeres de Artes Tomar, que se desarrollará en el mes de marzo del corriente año. Este concurso tenía como objetivo promover por medio de la fotografía la visibilización de las desigualdades de género y o las acciones orientadas a la superación. Fueron premiados en primer lugar Piedad Lorena Guerrero, bajo el título Generación. El segundo premio, Alejandra Marcela Juárez, digna trabajadora. Tercer premio, Raquel Miño, con su título Identidad Lograda. María Belén Villarreal, con Pies de Princesa. Andrea Rivas, que es nuestra compañera oyente, Memoria y Territorio. María Andrea Casas, de Construcción de Mujer Mar. Sandra Hoyos Ayunta, Derribar Obstáculos. Natalia Mirafiori, La Niña y Sus Muñecas 2. Mario Vitulio, Trabajadora. Paula Basaldúa, Identidad en lo que me atraviesa como ser. Natalia Mirafiori, Orgullo y Reivindicación. Andrés Barbiani, Basta. Que estas obras, junto a otras, han sido seleccionadas para esta muestra que se desarrollará en el mes de marzo, fecha a confirmar, reitero, por parte de la el equipo de la fotogalería de la Universidad Nacional de General del Sarmiento. Así que felicitaciones a la compañera Andrea y a todas las compañeras y compañeros que hayan sido seleccionados para esta muestra fotográfica, y más sobre la marcha seguramente volveremos a difundir. ¿Qué te parece, Javi, si vamos a un tema y vamos cerrando con lo que tenía que decir? Algunas cositas internacionales y lo de el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Dale. Que no haya soledad. Vamos a andar. Que no haya soledad. Estamos haciendo radio. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz. Triste si oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, así arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira qué mucho sufrir. mira que pesa el sufrir. Arriba, deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es su vida sin mañana. Ahí cae la lluvia, viene, viene el sufrimiento, pero si la lluvia pasa, cuando pasa el sufrimiento, cuando viene la esperanza. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué tristes viven los niños en las casas de cartón. Qué alegres viven los perros, casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación. Pa' que no muerdan los diarios, pero el patrón hace años, muchos años, que está mordiendo el obrero. Las casas de cartón, qué lejos pasa la esperanza de los pechos de Vamos a andar en verso y vida juntos, levantando el asunto. Bueno, algunas breves importantes sobre la situación internacional. Por un lado, hay un debate donde las autoridades de la Federación Rusa están en polémica con autoridades europeas desde ya por la situación en Ucrania. En estos días se están produciendo reuniones de Alemania, Francia, Ucrania y Rusia para tratar de encontrar una salida negociada al conflicto que está planteado allí entre los independentistas y las autoridades de Ucrania. Recordemos brevemente que en Ucrania hubo un golpe de Estado orquestado, dirigido por Estados Unidos y la Unión Europea, para poner a un presidente pro-yanqui, pro-europeo, y para atentar contra los intereses rusos. A partir de allí, la República de Crimea o la zona de Crimea se declaró partidaria de Rusia, y otras localidades están en la misma dirección, y hay una disputa, una guerra que está llevando a cabo ambas fuerzas, los que quieren independizarse de la Ucrania proimperialista. Uh-huh. Y bueno, eso se da obviamente en el marco de una disputa que es mucho más grande entre Estados Unidos y Rusia. Este es uno de los elementos que está presente en la cuestión. Paralelamente hay todo un debate acerca de y que es un debate ideológico e histórico que se está desarrollando en Europa fundamentalmente, y que tiene que ver con quiénes fueron los, por un lado, los que iniciaron la Segunda Guerra Mundial, y por otro lado, quiénes han sido los vencedores. Hace pocos días se conmemoró el aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz, que ha sido, por supuesto, liberado por la fuerza del Ejército Rojo, ¿no? Y ahí hubo toda una campaña, no invitaron a Putin, a propósito, por supuesto, ¿no? Y hay toda una polémica porque se quiere ocultar, por un lado, el papel de la Unión Soviética en la derrota del nazismo, y por otro lado se pretende equiparar al nazismo y a Hitler con que fueron los responsables de la Segunda Guerra Mundial. Y este es todo un debate ideológico, político, histórico, que no es menor. El otro tema que no quería dejar de señalar, y que tiene que ver con la actualidad, es el rol que está jugando las milicias kurdas y fundamentalmente las mujeres en Siria en la derrota del ejército islámico, que es este engendro creado por el imperialismo yanqui y los sionistas, que hoy por hoy se ha convertido supuestamente en el enemigo número uno, pero que en definitiva los únicos que lo combaten son los revolucionarios, los luchadores y las luchadoras kurdas. Hay, bueno, circulan por las redes videos, fotos, reportajes del rol que vienen jugando en general el pueblo kurdo y en particular las mujeres, y dentro de ellos la organización de el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, el PKK, como uno de los líderes de la resistencia, lo principal. Y para terminar, Javi, lo que quería decir, que algo dijimos el otro día, pero en todo caso no vamos a poder tal vez desarrollar mucho hoy, es la importancia del triunfo que ha significado para el pueblo y el gobierno cubano el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, que se produjo a partir del 17 de diciembre del año pasado en esa comunicación conjunta, cada cual por su lado, como ocurre en estos casos, entre los dos presidentes, Obama y Raúl Castro, que dio como resultado la liberación de, en el caso de Cuba, de tres compañeros de los cinco presos en el imperio por ser antiterroristas, y en el por caso de Cuba la liberación de un agente de inteligencia y algunos de los presos políticos cubanos, y a partir de allí las conversaciones que se vienen desarrollando, y fundamentalmente para la exigencia cubana del levantamiento del bloqueo y la devolución de los territorios de Guantánamo. ¿Por qué quiero resaltar la importancia de esto? Porque casi todo el mundo ha resaltado a esto como un triunfo de la resistencia, la paciencia, la firmeza y el heroicismo del pueblo y la dirección cubana. Pero muchos compañeros han matizado esto con los peligros que esta medida implica. Y a mí me parece que es una exageración. ¿En qué sentido? Y lo dejo como título, si querés lo desarrollamos otro día. ¿Qué dicen estos compañeros? En su gran mayoría, que ven positivamente esto, algunos son críticos, los menos, dicen que Estados Unidos va para implantar el capitalismo en Cuba, que entonces estas medidas hay que verlas en ese marco. Yo creo que es un error analizarlo así. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no va a dejar de ir por el capitalismo en Cuba y en todo el mundo. Y no necesita este acuerdo para ir, el imperialismo, el capitalismo no necesita de este acuerdo para ir a un proceso que ellos aspiran de restauración capitalista en Cuba. Por eso a mí me parece que en todo caso los peligros de la restauración capitalista en Cuba los tenemos que ver más nosotros que endilgárselo a los compañeros cubanos y mucho menos a la dirección revolucionaria cubana, ¿no? En definitiva, las dificultades de Cuba es que hoy no existe un campo socialista como el que existía antes, ¿no? Y se encuentra, si bien con la solidaridad del ALBA, de Venezuela, de América Latina, etcétera, etcétera, pero desde el punto de vista concreto, hoy no existe una Unión Soviética en un campo socialista, que en su momento era una retaguardia, no solamente para Cuba, sino para otros pueblos. Y en todo caso, todo eso que queremos advertirle a las autoridades políticas cubanas, de que guarda, que va a venir el capitalismo, toda esa energía que ponemos, Me parece que la tenemos que dirigir a cómo carajo hacemos la revolución en nuestros países para de esa manera ayudar a que no se restablezca el capitalismo en Cuba. Esa es la síntesis de lo que yo quería decir. Así que si te parece, compañero, vamos dando por cerrado. Vamos a la despedida. Chao. Que lo parió. Que me impacta tu verba. Mi verborragia. Sí, tu verba me impacta, me subyuga y que no sé qué más podría decir. Bueno, chao, hasta el lunes que viene. Vamos a andar en verso y vida juntos, levantando el asunto del pan y la verdad. Vamos a andar matando al egoísmo, para que por lo mismo reviva la amistad. Estamos haciendo radio 93.5 MHz, una radio distinta. Estamos haciendo radio, una radio distinta. 93.5